Buenas noches a todo el mundo, arrancamos el 2019 con full fuerza aquí en Despacio Insomne, retomando las riendas del juego. ¿Qué va, Camilo? Coloma, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí empezando el año. Empezando el año, primer lunes del 2019. Primer lunes del 2019, sí, ¿no? Para Despacio Insomne. Para Despacio Insomne, pues, ¿hubo ya un lunes anterior, ¿no? Del 2019? No, en realidad, primer lunes. Creo que sí es el primer lunes. Por eso no se ha pegado tan duro, pero... Claro, lunes, el primer lunes hace 30, a ver, bueno... Ayer ya empezó a llover, pero hace 30 días que no llovía. O sea, desde el sábado que pasó, pasaron 30 días, no llovía absolutamente nada en la capital ecuatoriana. Y arrancó con fuerza, haciendo full frío, pero nada, aquí empezamos igual con un montón de música que les tenemos preparado. Algo, un playlist que se llama como lo mejor de 2018, pero ya dijera es una selección del 2018. Sí, es una selección del 2018 con cosas que salieron, que están muy muy buenas. Y otras cosas que sí, es como una selección más bien personal de algunas de las personas que estamos aquí. Y lo que empezábamos escuchando al comienzo estaba a cargo de Cristina Rosenbing de México. Eso se llamaba El pretendiente, un hombre rubio. Claro, Cristina Rosenbing, que era como, es como la, fue la líder de Cristina Subterráneo, esta banda, claro, esta banda española de que fue muy famosa. La de mis pedazos de mi corazón, esa canción así que fue hiper famosa. Pero ella después se lanzó de solista y sacó cosas verdaderamente muy, muy buenas. Tenía una banda, que la hizo con Ray Renaldo, el bajista de Sonic Youth. Y tocaron un tiempo y sacaron dos o tres discos que son maravillosos. Pero ahora sale con este disco que se llama Un Hombre Rubio. Lo que leíamos un poco en la reseña, hablaba un poco, sacaba un poco o en el disco habla bastante su padre. Solo tiene como, es una reminiscencia que sale, que está en el disco bastantes veces, muchas de las canciones. Pero aquí habla no como este papá, o no como un familiar que se ha perdido, al que quiere sacar como memorias de él, sino más bien como, de alguna u otra forma, ese padre significó siempre como esta visión patriarcal y esta visión fuerte de un hombre que era que de alguna u otra forma tenía como la jerarquía, digamos, en la familia. Entonces un poco lo que ella critica dentro de este disco es esto, ¿no? Entonces, como desde, digamos, con la fuerza que le presenta la música, además inspirándose en esta reseña, nos hablaba de lo último que hizo Bowie, por ejemplo, pero también en unas, desde la crudeza de lo que hizo al comienzo, PJ Harvey, son como las influencias principales de este disco. Súper bien. Pero con un montón del propio folclore de la música de la que viene, sí, también cargada. Sí, si tú lo ves así, o sea, lo tiene bastantes cosas. Yo no sé si un folclore, tal vez no cacho muy bien, pero claro, tiene esta mezcla entre una guitarra acústica que puede tener algún tipo como de conexión con lo folclórico, pero también este lado oscuro, porque al final de cuentas lo que toma son como estas dos visiones, ¿no? La visión de una PJ Harvey o su influencia de estas dos corrientes, ¿no? La primera de una PJ Harvey, que en los momentos más crudos así de su carrera, donde era hiper así obscurona y cruda, y el Black Star de David Bowie, que era ya una cosa súper, era como una premonición de muerte, más que un, claro, más que un disco. Entonces, focazo, pero es muy bueno. O sea, el disco de Cristina está... Además, es uno de los pocos discos que fue 100% producida sola, como, o sea, como una productora femenina, además. O sea, exacto, ella se lo produjo y sacó toda esta serie de canciones. Y sacó esta serie de canciones. Entonces, ve, escúchenlo, gocen mucho de estas canciones, está muy bueno, y sí es un recomendado del 2018, de lo mejor de 2018 para mí. Y a continuación vamos con algo que nos trae de lo último que sacó, de lo que sacó, digamos, en el 2018, Rosalía. Rosalía, o sea, bueno, que ya se ha hablado demasiado de Rosalía, un montón sobre este nuevo disco de ella, hay un montón de reseñas sobre El Mal Querer, que es un discazo, se divide en ¿cuántos? Sí, me parece que 7 canciones que de alguna u otra forma tienen un hilo conceptual. El hilo conceptual es una leyenda de hace como, bueno, yo no me acuerdo muy bien cuando vi la reseña, pero es una leyenda como de hace unos 2 y medio siglos atrás, que habla de un hombre que se enamora de una mujer pero la atrapa en su casa. Entonces es una especie como de cada capítulo, cada canción es un capítulo de la leyenda, y en esa leyenda ya va narrando cómo va siendo la vida de ella, cautiva básicamente. Entonces, vean, esto es un disco pero realmente bueno. Muy bien logrado. Súper bien logrado. Rosalía es, creo que no sé cuántos años tiene, 20 años creo, y la man la está rompiendo. Ojalá no, no termine siendo como el este producto súper fuerte que llega así de golpe y de repente se va, sino que más bien Rosalía como que logre gestionar un poco toda esta avalancha así como de publicidad que tiene ahorita en España y empiece como a empezar a sacar cosas también súper valiosas como esta, porque El Mal Querer es una maravilla. Y esta canción, pues esta canción es la primera canción del Mal Querer, se llama Malamente. Vamos con eso, Malamente, a cargo de Rosalía. Regresamos. Ese gritarito roto, ya sentí como crujía. Antes de caer al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, ¿a qué toma? Malamente, ¿y yo? Malamente, malamente. Se ha puesto la noche rara, ensayo en un rayo estrella. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Sí, sí. Malamente. Ta, ta. Estamos en Desfase Insomnio, escuchábamos Malamente a cargo de Rosalía. Y lo que se viene a continuación es un tema del chileno Alex Van Vanter, que digamos este productor musical, también el productor cinematográfico, que sacó este disco que se llama Latinoamericana, que en realidad es su tercer disco de estudio y es una combinación entre discos, synth pop, algunos sonidos tribales y también hay algunos guiños a las letras prehispánicas. Este disco Latinoamericana está justo en medio del pasado y del presente, así nos dicen las reseñas. ¿Ya? Y para este chileno es importante entender de dónde venimos y para qué y hacia dónde vamos. A todos. Este es el tercer disco, como les decía, de Alec Van Vanter, que hace una reflexión sobre los orígenes, la identidad y aquellos que los rodean, con algunas performances contraculturales, y este cantante alza la voz para contraatacar a un sistema opresor y desafía las críticas como una malinche rebelde. Como que Alex Van Vanter ha sido como el ícono también de esta ola chilena, pero también de una reivindicación súper fuerte de los derechos de la comunidad LGBT. Exactamente. Además que, claro, como productor, no solamente, bueno, productor y director, porque al final de cuentas también es director de cine. Ajá. Y la película, ¿cómo se llamaba la película que él dirigió y que pues, la estrenaron acá también en un festival? Sí, no me acuerdo ahorita el nombre, pero ya tiene un par de años la película, pero justamente habla de eso, ¿no? Son como las críticas a la sociedad opresora hacia la comunidad LGBT y que poco a poco se ha ido abriendo también en general hacia cómo la sociedad oprime a las diferencias, digamos. Exactamente, pero también es lo, además de eso, lo bueno también es que, claro, Alex Advantage también es una persona que tiene un sinnúmero de facetas, y en ese sinnúmero de facetas tiene también esa visión política súper fuerte que de alguna u otra forma lo refleja, ¿no?, en su música y en el cine. Es importante hacerlo ahora, más que, o sea, es muy importante hacerlo ahora porque esta capacidad que tienen ahora algunos artistas de reflexionar, interpelarte a través de la música o del cine es interesantísimo. Entonces vamos con esto del disco Latinoamericana, y el tema se llama Locura, a cargo del chileno Alex Advante. Regresamos. Vemos, esto es Desfaz Insomne, estamos haciendo ahí un breve recorrido a través de lo que han sido los discos del 2018, sobre todo hasta ahora la mayoría de discos en español, de cantantes españoles, hasta ahora españolas, si te das... chileno. No, sí. Yo pensé que solamente había discos en español, pero no sé, hay un par de discos que no están en español. Sí, más adelante tenemos un par en inglés, pero la mayoría han sido en español, ha sido de la selección de hoy. Exactamente, y bueno, y nos vamos con otro disco en español, que también es un disco que causó mucho... no sé si revuelo, pero dio mucho de qué hablar en Argentina, que fue el disco Discutible de los Babasónicos. Lo sacó 5 años después de haber sacado su anterior placa, su anterior disco. Y es un disco que pues tiene cosas maravillosas. Y yo ya lo he escuchado ya bastantes canciones de Tedious que tienen cosas súper buenas. No sé. Es que, bueno, Babasónicos como que no baja, ¿no? El nivel. O sea, a veces como que se mantiene. Sí, no explota. No explota, pero no baja. No baja, pero con este disco yo creo que sí lo rompió. O sea, sí hay unas cosas que son maravillosas. Y más que todo, esta canción, La Pregunta, es una canción muy, muy bien lograda. O sea, con un sonido muy, muy, muy bueno. Y un video que es excelente. O sea, si ustedes pueden, tienen que ver este video porque es maravilloso. Y la canción es una canción, realmente misteriosa, o sea, que te está explicando alguna cosa que todavía no logro entender muy bien de qué se trata, y la gente que lo ha escuchado todavía no la entiende muy bien, y ayuda mucho también este video, que es un video también como, que tiene algunas cosas que son medio encriptadas, que no se sabe muy bien de qué se trata, pero muy al estilo también Babasónicos, porque Babasónicos también es así. Estaba leyendo que por primera vez en su discografía utilizan el vocoder como un instrumento más, que es este instrumento que como que los tiempos se alargan y también los coros, los tiempos instrumentales se alargan y va encontrando ahí como su lugar en cada pieza. Es la primera vez que utilizan dentro de su discografía. Y además algunas reseñas hablan como que discutible es quizá la mejor etapa de Babasónicos en mucho tiempo. Sí, es que es buen disco. Escúchenlo, por favor, de pieza a cabeza, y vean este video, porque creo que no tiene otros videos que ha sacado todavía, pero ha sacado como unos singles, pero más bien vean este video, y nos vamos con esto, nos vamos con La Pregunta. La Pregunta, creo, de los Babasónicos. Disfrútalo, por favor. De mi propia casa, una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado. Ese yo de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de brumas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Por lo que no vale nada. Por lo que no vale nada. ¿Cuál sería la gracia? La pregunta es: ¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer? La pregunta es: ¿quién va a defenderse de mí? ¿Quién va a defenderse de mí? ¿Quién va a defenderse de mí? Conspiran en mi propia cara con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetí hasta que lo Estamos de regreso, estábamos escuchando a los Babasónicos desde Argentina en este recorrido musical por lo que pasó en el recorrido sonoro. Y ahora nos vamos a escuchar lo que dice Marilina Bertoldi. Ah, sí, sí, sí. Este según IndieHoy, que es una revista especializada en música independiente, fue el disco más importante, o el mejor disco de 2018 de música independiente. Esta es una cantautora argentina. Tienen que escuchar un poco, ¿no? Porque al final de cuentas el disco de ella tiene como tracks que son que tiene una mezcla entre sonidos más como llevados desde el hip hop, pero también esta nota indie, ¿no? Que es como lo que está empezando a hacer ahora, estas fusiones entre el hip hop o movidas urbanas como el trap o el reggaetón, pero también un poco con esta estética indie. Y con artistas indie. Y con artistas indie, entonces que esto lo tiene ella y que lo tienen ya muchos otros artistas que están trabajando en esto. Chequen un poco, ella, bueno, más allá de la cuestión musical, ella ganó un premio hace poco en Argentina, me parece, como una estatuilla como uno de los mejores discos o el mejor disco de indie de argentino en 2018. Y un poco entre sus declaraciones puso en Twitter que le parecía lo correcto, que muchas veces la música argentina ha estado llena como de hombres, que han sido los que han dado la pauta de lo que se escucha y no se escucha con el rock argentino, y que al final de cuentas este disco, como ella lo dice, este disco al final de cuentas sí, de alguna u otra forma está mostrando que hay un montón de mujeres que han sido invisibilizadas en la música, por lo menos en la música argentina y en el rock argentino. Yo creo que en la música a nivel mundial... Y en el rock y en la música de ley. Ajá, y que al final de cuentas dice... Y al final termina ganando como mejor álbum en el 2018 un disco de una mujer y encima una mujer lesbiana. Entonces es como también una declaración súper fuerte y política de ella, que es buena en realidad. El disco se llama Fumar de Día y el tema que vamos a escuchar ahorita se llama Prender un Fuego. Esto es Marilina Bertoldi desde Argentina. Regresamos. Yeah. volvemos del Despacio Insomne. Será Marilina Bertoldi desde Argentina. El tema se llama Prender un Fuego y está contenido en el disco Fumar de Día, que fue seleccionado entre lo mejor del rock argentino del año pasado. Y ahorita nos vamos con una de las canciones que es una belleza de canción, es una maravilla. Para Camilo no tiene, esto es algo sin palabras. Sin palabras, no hay parangón para ver lo que hace Thom Yorke. Siempre saca alguna cosa Thom Yorke, o con Radiohead o solo. No digo que todo lo que saque es bueno, pero siempre hay una joyita que la saca y que queda maravillosa. Y esto es un poco, la canción se llama Suspiria, que es parte de un es una canción que es parte de un disco que se llama Unmade. Y él saca esta canción como parte de la banda sonora de una película de terror que fue estrenada en el 2018, que también tiene el mismo nombre, que se llama Suspiria. Ajá. Exactamente, es una canción, es una película, es como un remake, ¿no?, de Darío Argento. Ajá. Que es de una película de los 70s también, italiana, de terror, que también se llama Suspiria. Y que es una película maravillosa también, por si acaso. Yo no he visto hasta ahora el remake del 2018. No. Este remake del 2018 es del mismo director que hizo esta película que fue galardonada hace unos 2 años atrás, puede ser, o 1 año atrás, Call Me By Your Name. Ajá. Ya, es del mismo director y incursiona en el cine de terror. Entonces, yo vi el trailer de esta película y se ve una locura, o sea, se ve una película súper intensa. Y esta película tiene como escenario principal, de lo poco que yo logré ver, una especie de academia, una escuela de danza. Muy parecido a lo que se hizo en la película, en esta película que fue original, que era la producida y dirigida por Darío Argento. Y la cuestión es que en el video musical de Thom Yorke, es un video muy simple, tiene muchas cosas así como, pero es un video de una silueta de una persona que está bailando constantemente. La canción es una canción que no tiene muchos sobresaltos, pero la melodía es hermosa, entonces básicamente eso. Vamos, entonces escuchemos el sexto tema de la noche de hoy, a cargo de Thom Yorke. Está contenido en el disco Unmade y el tema Suspiria. Regresamos. Given all

volvemos. Escuchamos una pausa de Radio Casa de la Cultura. Les recordamos que pueden escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la noche a través de www.radiocce.com, también a través de los 940 AM. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche, ahí pueden escucharnos con algo de música de diferentes estilos. Cada vez estamos más variaditos. Y lo que se viene ahora es lo, bueno, ya no tan nuevo, sino lo del año pasado, que produjo esta banda NGMT, que este disco que se llamó Hand It Over. Sí, o sea, es parte de lo nuevo de NGMT. La canción se llama Hand It Over, del disco Little Dark Age. Ajá, que es un discazo. Llegó la Vane. Pero llegó ya faltando, ¿cuánto? Un cuarto de hora. ¿Cómo vas, Vane? Bienvenida. ¿Cómo bienvenida? Te va? Buenas noches, compañeros. Muy bien. Justamente muy bien. Llegas en el preciso momento para hablar del disco de NGMT. Ay, mírate. Grande, bien, súper bien, los de NGMT. Bueno, esta es una selección que hice al azar y con los gustos propios que tengo, básicamente. Ya, propios de su humanidad. De su humanidad. De su humanidad, sí. Pero, ¿cómo ha estado el programa? Cuéntame. Bien, solo hemos puesto full música, en realidad. Ah, súper bien. Bueno, los de NGMT están con la nostalgia de los 80, como siempre. Vienen a presentar este su nuevo disco, Like Dark Age. Y lo que vamos a escuchar es Hand It Over. De una, vamos a escuchar este tema, como les decía la Vane, del disco Little Dark Age. Y regresamos ya a la parte final del programa. Y al final, canciones nada más. Súper bien, qué gente productiva. Regresamos. Volvemos. Make it right. volvemos en Despacio Insomnio. Escuchábamos, ¿qué escuchábamos? MGMT. Escuchamos a los MGMT con la canción Hand It Over del disco Little Dark Age. Estamos ya acercándonos a la parte final del programa. Tenemos un par de temas un poco controversiales. Sandungueros, digamos. Como para, pero así es el alma latina del momento coyuntural musical que está como en el Primavera Sound, por ejemplo. Puede ser, sí, eso sí. Pero digo, Ricky Martin también salió, ganó dos Grammys una vez y eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Pero si era el representante de la música pop de los 90, Muñecos de Papel, claro, por favor. La Vida Loca, que fue todo. Pero es un tema que fue escrito por Draco Rosa, recordemos. Claro, fue un tema escrito por Draco Rosa. O sea, a ver, yo digo, a mí me gusta mucho lo que está haciendo J Balvin. Y bueno, lo podemos poner, está bien, pongámoslo, no hay ningún me problema. Encanta, pero vamos con dos dobles, o sea, con un doble para cerrar, porque ya y nos que conste que con la aprobación tiempo de Camilo Baroja. Sí, con pero el lo tuyo que... no. Con el mío no, eso es una cosa, única es una advertencia, eso es responsabilidad de estas dos personas. Y vamos pero, a poner otro. Pero diles al Primavera Sound y al Capital. No me dices nada con eso. No, pero o sea, el spot del Primavera Sound también muestra de que es un momento de romper ciertas barreras musicales también. Es decir, no solamente como quedarte en un tipo de música, en un tipo de estilo, sino como ampliar y buscar unas formas nuevas de diversificar y de dar mensajes, que me ¿no? parece que está bien, pero también porque vende, ¿no? Sí, claro, por supuesto, también es un negocio. O sea, pero a mí me parece que en todo caso de gente que está haciendo reggaetón y música urbana, Balvin tiene una propuesta interesante en su disco Vibras, pues está este eso, tema que vamos a mandar, lo hace con... En eso concuerdo totalmente con con Carla Morrison, también está un tema con Rosalía, uh-huh, y tiene como otros temas. Entonces vamos a ir también con Nati Peluso, que para mí fue el mejor, uno de los mejores shows de este año, que se estuvo presentando en Lideal. Gran show de Nati Peluso, que luego se fue a Europa y estuvo en una gira por Argentina tocando su disco La Sandunguera. Entonces vamos a cerrar este programa escuchando La Sandunguera de Nati Peluso y Vibras de J Balvin. Una cosita, yo creo que en esta lista, bueno, porque eran también los gustos de la banda y están cosas muy, muy chéveres también. Y que quede claro que son gustos de la banda. No, hay cosas muy chéveres en realidad. Gracias, Steven. Pero yo creo que quedó faltando alguna que otra cosita. Supongamos Interpol, que decíamos. Ah, Interpol, sí. También maravilloso, que es un discazazazo. Pero bueno, la próxima semana... Podemos hacer la próxima semana también una alguna extensión. Cosa. Exacto, una extensión con unas dos o tres cositas que también... Me parece perfecto. Vamos despidiéndonos del programa de esta noche, primer lunes del 2019. Y nada, aquí mucho desfase insomne para el resto del año. Bien, un gran año para toda la gente. Un año promedio para toda la gente. Gran año. Bueno, gran año para es toda la gente. Es enero todavía, como en mayo puedes decir. Sí, yo pongo la vara ahí en la mitad. No, pero para... mayo puedes decir, un año promedio, ahora todavía es de enero. Bueno, es un gran año para toda exacto la gente. Bueno, abrazos a toda la gente, nos vemos el próximo lunes. Saludos a toda la gente con la mano, hasta luego.